Silbando por tus bosques, nadando entre tus algas, encuentro las banderas que enarbolan tus principios. Hundiendo mis raíces, enredado a mi ventana, voy moviéndome en el aire y viajando como brisa, dejando tras de mí el aroma de tus rezos. No paro de darle vueltas, todo se quema a mi lado. Procuro no quemarme, procuro no quemarte, pero a veces lloro, me incendio, me prendo y me agoto, sintiendo a cada paso el leve peso de tu esencia, recorriendo los senderos que a su paso me saludan. Voy guardando poco a poco cada gota de esta lluvia que del cielo se derrama y me alivian en su ausencia. El portal de mis otoños, el principio del sendero. Recuerdo aquellas hojas que como un manto te cubrían. De niño fui mayor, me hice niño de mayor. Me descubrí oliendo en tus entrañas mi salida a esta vida. Y entonces me confundo, me pierdo, me sofoco. Suspiro, tomo aliento, respiro y no me emboto. Fumo, me alboroto, venero todo, aunque todo es vano. Tomo veneno y de pronto nada noto. Si el monte susurrara, cantaría tus poesías, escritas en sus hojas y mecidas por el viento. A veces simétricas, a veces naturales, otras rotundas, otras suaves, otras leves y sencillas. Como caminar, pensando en nada, pensando en no pensar, recorriendo laberintos en que me pierdo sin mi instinto, que me guía entre la niebla cuando todo lo confundo, saliendo de este campo de energía en que me fundo, desbloqueando los caminos que posibles se presentan, respirando aroma monte tras la lluvia ya caída. Aún recuerdo tus ramas con sus flores siempre abiertas, tu viento y sus nubes, tus templos y sus cantos. Y entonces me enveneno porque no llego y nada acabo, porque caigo y no me encuentro y la angustia se hace cargo. Mas te encuentro en mi montaña alfombrada por tu pelo, te sigo y no te pierdo, te cuento estrellas, te canto en silencio. Salto, corro, trepo y me arrastro, huyo de mí mismo condenando mi fracaso, mas aún me queda tiempo, caigo y me levanto, cada día que despierto, respiro y todo entiendo.